10:41 de nuestra mañana carmesera de verano, saludamos a nuestro ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld. ¿Cómo te va, Guido? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Guido, bueno, te consultamos en principio. La Pampa ya recibió los fondos que comprometió Nación por el déficit previsional. Sí, recibimos, recordemos que en su momento el compromiso era cuando tengamos la ratificación legislativa nos transferían 2.500 millones, que Nación lo envió, y en enero tenían que mandar una cuota de 5.000 millones, que también ya la he mandado, ya la han mandado, y estamos haciendo todos los trámites necesarios para coparticiparlo. O sea que los municipios van a estar recibiendo en los próximos días la parte correspondiente. Bien, una consulta que quedó flotando. Aparte de reconocer esta deuda, ¿Nación recupera el pago habitual por ese déficit o eso va por cuerda separada? ¿Me explico lo que estoy preguntando? No, sí, te explico, pero no lo han transferido. Ajá. Estamos en tratativa, recordé un artículo en la ley de presupuesto que dice que nos deben transferir como anticipo una parte del déficit definitivo. La Pampa es la única provincia que está en condiciones de recibirlo porque Nación puso como requisito que tienen que tener el déficit 2021 ya cerrado con ANSES, que nosotros lo hemos cerrado ya con el acuerdo en la Corte. Yo me he comunicado con la subsecretaria de Relaciones con Provincias, ya le hemos pedido a ver cuánto es el monto que nos van a remitir porque tiene la partida presupuestaria. Nosotros estamos en condiciones, pero todavía no lo han enviado y no nos han notificado tampoco de cuándo va a ser el envío. Que eso va por un canal diferente de claro. Los 5.000 millones que nos han enviado del acuerdo con la Corte. Claro. Por eso preguntaba, por un lado está la deuda, pero como Nación había no estaba pagando nada, digo, además de pagar una parte de la deuda, que ya sabemos, es una abultadísima, son como 400.000 millones, ¿verdad? Sí, de eso de Juan Pablo depende del índice de actualización que se utilice. Por claro. ejemplo, Nación nos da un índice de actualización que el monto lo da menos, nosotros usamos un índice de actualización que es el que establecía la ley en su momento, que nos da estos valores arriba de 300.000 millones. Por eso es que nosotros recalcamos que el acuerdo que firmamos la Corte de los 62.500 millones es a cuenta del déficit definitivo. Es como claro. Un anticipo del déficit definitivo y así es donde consta en el acuerdo. En la práctica, ese monto, vos señalabas que va a ser coparticipado. Dentro de lo que puedas, porque estimo que hasta estarán evaluando cómo va a ser ese reparto, pero ¿es dinero que se va a utilizar de qué manera y en qué? Porque también en algún momento se dijo, bueno, esto va destinado directamente a la caja previsional, que obviamente sufrió los embates de todo este ajuste en estos dos años o más. En realidad, mira, en su momento, el déficit, supongamos que ahora nos están enviando el déficit del año 2021, en el año 2021, para solventar el pago de jubilaciones y pensiones por parte del instituto, se detrajo de la coparticipación y se envió al instituto. Ahora, cuando Nación reconoce eso, vuelve al instituto, el instituto lo devuelve a provincia y ahí lo coparticipamos. Y entra en los canales normales de cualquier ingreso coparticipable. Todo lo que corresponde va una parte a los municipios, a través de los índices de coparticipación, de FOCOCO, va una parte para el FODECO, va una parte para Evalidad, y el resto ingresa a rentas generales para todo lo que es el gasto normal que tiene la Administración Pública Provincial. Bien. O sea, sería como un ingreso de coparticipación más que el concepto es el pago de la deuda que tiene ANSES con el Instituto. Bien. Por supuesto que esto, y ya en esta charla lo estamos escuchando y la audiencia también, que hay cuestiones recontra técnicas, pero desde el punto de vista más llano así, ¿qué significa para La Pampa respecto de cómo venían los años anteriores el ingreso de este dinero y ya sistematizado, que mensualmente van a entrar un poco más de 6.000 millones por este concepto? ¿Cuánto alivia el desarrollo del día a día para la provincia? Sí, mira, lo fundamental creo yo es que empezamos a un canal de diálogo con Nación y Nación comenzó lentamente a reconocer parte de la deuda. pero indudablemente que es una suma ínfima con respecto a todo el gasto operativo que tiene el Estado provincial mensualmente. 5.000 millones por mes, vos me decís, 5.000 millones por mes, no, ahora cambia la realidad de las finanzas provinciales, digo, no. Por supuesto que ayuda y por supuesto que es un punto de inicio para el reconocimiento de la deuda total. Pero para que tengamos una idea, esos 5.000 millones es menos del 5% del gasto mensual que tiene la provincia de los costos operativos, todo lo que es salario, mantenimiento de salud, educación, seguridad, obra pública. Es un monto que no es significante, pero te vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante ya el comienzo de un canal de diálogo y el comienzo de que Nación comience a pagar la deuda que tiene con la provincia. Bien, en estas horas, vos sabés, los gremios, ya desde fines del año pasado, principios de este, vienen reclamando la reapertura de paritarias, hubo algún nivel de disconformidad con el último acuerdo. ¿Qué respuesta hay desde el gobierno o desde el área tuya, por lo menos? Sí, mira, nosotros estamos esperando, justamente, no es el área de Hacienda, pero que la Secretaría de Trabajo convoque a la apertura de paritarias. Con respecto al cierre de la paritaria 2025, lo hemos expresado públicamente, creemos que el ofrecimiento que hizo el gobierno provincial y la oferta, el arreglo paritario del año 2025 fue muy, muy bueno. Creo que único en el país, ofrecer y aplicar aumentos 11% por encima de la inflación, esto se complementó también con un proyecto de ley a pase a planta permanente, que si bien no es salarial, pero le da estabilidad al empleado público, una ley de recategorización que se aplicó para todos los convenios, a diferencia de otros años, se aplicó a todos los convenios, inclusive aquellos que no le correspondía, pero por arreglo paritario se incluyeron otros convenios, que eso sí tuvo un impacto positivo en el salario del trabajador. Acuerdos en las paritarias sectoriales, creo que son más de 20 acuerdos en la sectorial de educación, en la paritaria sectorial de salud. O sea, el combo de todo lo que fue salarial para los empleados públicos creo que fue muy bueno, máximo en el contexto nacional, máximo en la estrechez financiera. Se hizo el mayor esfuerzo financiero, pero por supuesto, somos conscientes de que la situación es muy, muy compleja, que los salarios no alcanzan, pero nosotros tenemos que ser responsables también en el manejo de la finanza y tratar de dar el mayor aumento posible dentro de las posibilidades financieras. No podemos ofrecer algo que después no se pueda pagar. También entendemos el reclamo, entendemos las posturas de los gremios, por eso que hay una mesa paritaria que también es única en el país, una paritaria que abierta, constante, que todos los años nos juntamos, a diferencia de otras, te diría casi todas las provincias, que los aumentos se dan por decreto, acá nos reunimos en paritaria, más allá de que acordemos o no, pero está la paritaria abierta, escuchamos las inquietudes de los gremios, nosotros hacemos las propuestas, y te vuelvo a repetir, podemos llegar a un acuerdo o no, pero creo que es muy valorable el ámbito de discusión. Y es política del gobierno provincial seguir con este ámbito de discusión y esperemos llegar a acuerdos. Bien, de parte de tu área, insisto, vos dijiste, depende de trabajo, pero ¿están dispuestos a que la paritaria se abra lo antes posible, como piden algunos gremios ahora? Sí, mira, por eso terminé recién en la frase, queremos que el ámbito de discusión esté, más allá que encontremos un punto de acuerdo, no, pero es muy enriquecedor escucharnos, saber cuáles son las inquietudes, tratar de llegar a un punto de encuentro y de satisfacer esas inquietudes, o no, o decirle a los gremios, miren, no podemos por esto, por esto y por esto. Yo por tantos años que estuve en la paritaria tengo mucho contacto con todos los representantes gremiales y charlamos continuamente, y sí, no vemos con desagrado juntarnos y discutir y hablar y sentir y escuchar las necesidades y también nosotros plantear cuáles son los inconvenientes que estamos teniendo para no satisfacer todas las demandas que ellos tienen. Bien, Guido, te hago otra consulta. En las últimas horas el diputado nacional Adrián Ravier de La Libertad Avanza metió presión de alguna manera para que La Pampa adhiera al RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones. ¿Qué mirada tenés de esa herramienta? Mira, nosotros, y ya lo ha expresado el señor gobernador, inclusive las facilidades que tiene, que a través de la política del gobierno provincial, para todo aquello que quieran emprender en la provincia de La Pampa, son innumerables, y creo que estos días se ha publicado un dato que realmente así lo afirma, que La Pampa es una de las pocas provincias que ha sostenido un crecimiento en el año 2024, que se han conocido datos. Claro. No es condición indispensable adherir al RIGI para fomentar la producción. Acá en La Pampa tenemos una serie de herramientas o de organismos que apoyan al sector productivo y que han dado muestra cabal de que los resultados son positivos, como la Secretaría de Trabajo a través de los planes de empleo, el Banco de La Pampa con la política crediticia, el Ministerio de la Producción subsidiando tasa, el FOGAPAM otorgando garantías a aquellas empresas que por su situación actual no pueden acceder a un crédito, la agencia ICOMEX asesorando e invitando y llevando a diversas empresas para abrir los mercados. O sea, tenemos un abanico de organismos y de políticas que apoyan al sector productivo, y creo que han dado muestras muy cabales en La Pampa que ha dado beneficios. En el año 2019-2023, creo que el crecimiento, cuando las políticas macroeconómica era lo otro, el crecimiento, por ejemplo, del empleo en la provincia de La Pampa fue récord, mucho, muy por encima del promedio nacional. Creo que se ha ido diversificando la matriz productiva. La Pampa es la provincia que más pyme por habitante tiene, es algo que no es muy conocido y desmitifica lo que dice la oposición, que la provincia depende del empleo público, cuando no es así. Te vuelvo a repetir, La Pampa es la provincia que más pyme por habitante tiene. Todo eso fruto de todo este andamiaje de políticas productivas que apoyan a todos estos pymes y empresarios. Bien. Javier, lo que dice, y más allá de Javier, no quiero personalizarlo, es el planteo que hace La Libertad Avanza, en todo caso, dice que no alcanza con estos incentivos locales si otras provincias pueden establecer una suerte de, ellos lo llaman, estabilidad por 30 años a partir del RIGI. ¿Es un argumento atendible? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué crees? Mira, primero todo, diría que lo que tenés que asegurarle al empresario, más allá de la estabilidad de todo eso, es un mercado donde pueda vender su producción. Claro. O condiciones macroeconómicas donde pueda exportar. Yo lo he dicho también en una anterior entrevista, le podés garantizar estabilidad fiscal, le podés bajar los impuestos a tasa cero. Ahora, si no tiene un mercado, si la gente no tiene para consumir, o si el tipo de cambio no les conviene para exportar, no va a producir, el empresario no va a producir. Le tenés que garantizar un mercado, no una baja impositiva, que por supuesto complementa eso, pero no alcanza con eso. Creo que las políticas macroeconómicas hoy, macro y micro, macro a nivel agregado para poder exportar, y micro, que está destrozando todo lo que es el consumo pequeño, por más rígido que haya, no te van a producir. Sí, Juan Pablo, te digo que puede beneficiar al sector, por ejemplo, extractivista, minería, petróleo, pero que no garantiza desarrollo. Sí te puede garantizar crecimiento, pero no desarrollo, no creación de empleo, no que la gente se desarrolle y pueda consumir. Bien, bien. Y Guido, en general, ¿cómo ves esa situación? Esto que decís es un punto, la situación macroeconómica y también microeconómica. ¿Cómo ves el inicio del 2026 en ese sentido? ¿Qué ves que está haciendo el gobierno para que eso ocurra, que mejore el consumo interno? Si es que te parece que está haciendo algo, trascendió en estas últimas horas el récord de cheques rechazados, que habla claramente de cuál es la situación del comercio y del empresariado en general. ¿Qué ves venir para el año? Lamentablemente, mirá, se viene acentuando. Nosotros lo comprobamos a través de, fundamentalmente, la recaudación, que es un reflejo de la actividad económica, ingresos brutos en la provincia o IVA a nivel nacional. El segundo semestre, a partir de junio del 2025, la actividad económica, cada mes que pasa, se va parando cada vez más. Una muestra es enero los recursos a la provincia cayeron en total un 6,7%, lo que es coparticipación un 8%, pero si nosotros desagregamos, por los informes que tenemos, el IVA cayó el 12% interanual, en términos reales. Uh-huh. Son números muy contundentes y la verdad no vemos un cambio, no veo yo personalmente un cambio de política económica que fomente la producción y fomente el consumo. No, la verdad no veo. Hoy por hoy el gran negocio es los sectores negocio, o los sectores que le va bien, perdón, no, los sectores que le va bien son los sectores extractivistas, claro, el sector financiero y el sector de los servicios públicos. Uh-huh. Pero te doy un dato más. Esos 4 o 5 sectores ocupan el 4% de la población económicamente activa, ya que son sectores que no demandan mano de obra, no hacen que la rueda de la economía empiece a funcionar. Son sectores muy concentrados, con grandes ganancias para pocos, y para poco, sobre todo, grandes grupos económicos. Bien. Hay un argumento del Gobierno Nacional que señala que mucho de este consumo que no percibimos en el día a día, en la calle, en el comercio al que estamos acostumbrados, se ha volcado al consumo vía internet y que por esto también baja la recaudación. Vuelvo a repetir la pregunta, pero ¿es un argumento atendible o están armando una leyenda, un mito para justificar lo que no se ve de actividad en otro lado? No, mirá. Si bien es cierto en parte eso, pero no, eso no es motivo por la caída de la recaudación, no. En realidad el poder adquisitivo del salario ha caído enormemente. Sobre todo, yo estaba leyendo una estadística, hace en el año 2023, de 100 pesos que ganaba el asalariado, 40% era para alquiler y servicio público y 60% para consumo. Hoy está invertido. Hoy el 65% se está destinando para servicios, alquiler, y el 35% para consumo. Ahí está el quid de la cuestión. La gente cada vez tiene menor porcentaje de su salario para consumir. Se le destina a otro fin, que es básicamente el incremento de los servicios públicos. Ha sido muy, muy grande, ha superado la inflación en muchísimo más porcentaje. Por eso es que, si bien es cierto que se está consumiendo más vía electrónica, pero no es que esa es la causa de la caída de la recaudación. Guido Bisterfield, agradecemos el contacto. Sabemos que estás de reunión en reunión y si queda algo más por agregar, te escuchamos. No, por favor, gracias por llamar y por poder explicar estas situaciones que sabemos que la gente está preocupada. El ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfield, hablando sobre distintos temas. Por un lado, abriendo la puerta que se convoque a la paritaria, más allá de que insiste en que la provincia no puede pagar mejores salarios que los que está pagando después de la negociación del año pasado, que cerró con ruidos, y también respondiendo a los últimos planteos del diputado nacional Adrián Rabier respecto del RIGI.